loco, ¿qué andas haciendo por acá tanto tiempo? Es feo. Ya el viernes de la semana pasada fue... Porque creías que te ibas a salvar de... Fue un viernes cual tuvimos que salir por la puerta trasera de la radio. Cientos de señoritas y señoritos también, ¿por qué no? En la puerta, agolpados en la entrada de Radio Nacional, pidiendo por la presencia, incluso algunos pidiendo por la libertad de Juan Manuel Daza. Liberen a Daza. Sí, claro, exactamente. Que se había extendido el mito de que estaba en la isla Martín García. Había gente que buscaba el balcón de Radio Nacional para arrojar cosas y pedir que viniera, que hiciera su aparición en el balcón. Bueno, pues hoy entonces nos hemos resarcido porque sufrimos oprobios de todo tipo, además de riesgo vital. Escapar por la calle Florida no siempre es fácil. Bueno, en fin. Juan Manuel Daza, en Todas las Mañanas Son Iguales, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien. ¿Todo bien? Exigimos explicaciones, Daza. No, a nosotros no tiene que explicarnos nada. Mienta al aire que queda fenómeno. Pero usted sabe que esto que hacemos aquí se escucha afuera. Entonces, algunos oyentes piden alguna... Hay una imagen que cuidar. Claro. No, bueno, yo lo que puedo comentar es que tuve una semana difícil. Ah, bueno. Está bien. Pero ahora me estoy recuperando, estoy poniendo buena onda, buen ánimo. Bien. Estoy saliendo a correr. Opa. Sí, estoy re bien. Casi una persona saludable. Tratando de ponerme bien, visto. Muy bien. ¿Qué lo trae por aquí? Y me trae por aquí esta columna que se ha dado en llamar... Ya nadie lee en estos días. Bien, y vamos a hablar sobre Juan Terranova un poco. Y también quería contar que ayer Julia González me invitó a leer poesías, algunas poesías mías al bar de la calle Rodney. Y la verdad que estuvo muy bueno. Hacía muchísimo que yo no leía nada, hace como un año y medio, y compartí como el lugar, el escenario, digamos, con la señorita Malén Denis, Cecilia Martínez Ruppel y Marina Mariach, y bueno, Julia González también. Y fue una linda experiencia, me sorprendieron bien. Es muy bueno eso de leer con muchas chicas. Porque sí, todas ellas tienen, bueno, evidentemente una sensibilidad femenina, ¿no? Y cuando llega tu turno de leer, realmente como que parece diferente. ¿Pero por qué decís que me sorprendieron? ¿Qué esperabas? ¿Esperabas algo menos interesante de lo que ocurrió? ¿O te puse en un brete con mi pregunta? ¿Qué sé yo? Generalmente... ¿Esperabas otro clima? Sí, esperaba algo más aburrido, quizás. Ah, ok. Sí. Sí. Perfecto. Pero bueno, pero no sucedió. Eso es bueno. Bien, es genial. A veces las lecturas de poesía, en donde solo hay poesía, se tornan muy aburridas. Igualmente también era de suponer, yo todavía no había ido al ciclo de Julia, pero que un ciclo en el Rodney tiene que tener alguna cuestión especial y rockera y más social, ¿no? Como más divertida. Pero se generó muy buen ambiente, había mucha gente, la lectura como fue súper bien recibida, con mucho respeto de parte de todos y muy muy divertido. Sin músicos, digamos, no tocó nadie. Eso es algo que para mí también es raro, ¿no? Como siempre que hay un recital de poesía, un evento de poesía, se busca mezclar o matizar, ¿no? Como poner como pausas entre poeta y poeta. Y esto era como un poeta atrás del otro, sin pausas comerciales, ni nada por el estilo. Así que estuvo bien, la pasé muy bien, estoy muy, muy agradecido con Julia y voy a ir de nuevo. Bien. Bien, bien. ¿Eso se hace regularmente todos los jueves en el bar de Rodney o eso fue un evento por ayer nomás? Si no me equivoco, se hace una vez por mes. Ajá. Yo creo que es una vez por mes. Todos los jueves no, pero bastante seguido. Bien. Está organizando. De todas maneras, en la última columna que hiciste nos anunciabas que la siguiente iba a tratar de narrativa, no de poesía como las dos que ya habíamos Sí, eso tenido. Mismo. Quería cambiar un poco porque cuando nosotros habíamos hablado para empezar a hacer esta columna dijimos, bueno, no nos quedemos solo en la poesía, vayamos por la literatura, joven, ¿no? En el gran sentido de la palabra. Uh-huh. La poesía a veces tiene esta característica, ¿no? La de poder ser recitada, ¿sí? Que es algo que comparte con la narrativa, pero en la forma más corta, ¿no? Donde uh-huh. uno puede leer como en vivo un cuento corto seguido de una poesía y lograr meterlo en un set, ¿no? Digamos, pero la narrativa un poco más larga, la narrativa de un cuento de 10 páginas en adelante, por no hablar de una novela. Por no hablar de una novela, sí. Ya es un poco más difícil compartirla socialmente. Uh-huh. Entonces el lugar del escritor es otro, ¿no? Claro. No, es una persona que quizás no va a leer su libro de cuentos en vivo. Uh-huh. Es otra actitud. Y bueno, me interesaba como hablar un poco de esto, ¿no? Como el oficio de escritor a mí me parece bastante distinto que el oficio de poeta, ¿no? Y en el caso de Juan Terranova, por ejemplo, él también trabaja para diarios, es periodista, tiene un programa de radio y es un trabajo con los materiales que se da de diferentes formas. Digamos, cuando hablo de materiales, ¿de qué hablo? El escritor cuenta historias, ¿no? El escritor, de alguna manera, mira la realidad y la traduce, ¿no? O sea, o elige, recorta esas partes, esos fragmentos de realidad que le resultan interesantes o literarios. Uh-huh. y los plasma en un cuento o en una novela. Y el poeta, en cambio, tiene otro pulso, otra pulsación, ¿sí? Va a veces más por lo emocional, por lo que pasa en su mundo interior. A veces también se dedica a mirar lo que pasa alrededor, uh-huh. pero es otra relación con esos materiales. A mí a veces se me hace que los escritores de novelas y los escritores de cuentos como que deben estar todo el tiempo guardando información en algún lado para después poder utilizarla de alguna manera, ¿no? Me parece como más un trabajo de todos los días o que se tiene que hacer muy seguido y ponerle mucho hincapié. Sí, por ahí un laburo más sistemático, ¿no? O más organizado que... Un laburo. Oye, vos estás diciendo que los poetas no son laburantes. No, yo no digo eso, pero como que los poetas me parece que laburan de otra cosa y después son poetas, ¿no? Quizás los escritores pueden hacer confluir... tenemos también la raza de periodistas poetas, ¿no? Hay mixturas de todo tipo, por suerte. Que es como que tienen escindidas las dos maneras de escribir, ¿no? Como por un lado son poetas y van a recitar a lugares y editan libros de poesía, y por el otro son periodistas y escriben sobre música o sobre uh-huh. arte, literatura o cualquier otra cosa. En cambio, el oficio de escritor, y en este caso más en el caso de Terranova, se cruza un poco todo, ¿no? Uh-huh. Él no escribe artículos normales cuando escribe para un diario, los nutre de su estilo y de su ficción, y después también nutre a su ficción del estilo periodístico. Una fusión, ¿no? De dos tipos de discursos. Digamos. Claro, mezcla todo y sumerge todo un poco lo mismo, no está tan separado. ¿Y vos sentís que por ahí en la generación nueva de literatura... porteño, rioplatense, por no decir argentina, los poetas y los escritores de narrativa, ¿están separados o encontrás gente que escriba? Digo, porque hasta ahora mezclaste el periodismo con las dos vertientes, tanto con la poesía como con la narrativa, pero no mezclaste la poesía con la narrativa. ¿Hay escritores que encontrás que hagan las dos cosas y que por ahí la hagan bien, o decís que es una especie en extinción? Porque es algo que ha existido, no es algo tan difícil, claro. Encontrar gente que haya escrito cuentos y a la vez poesía, o novelas y a la vez poesía. Sí, yo creo que, digamos, yo creo en que primero, digamos, a nivel personal, creo en la libertad, ¿no? De, uh-huh. de cualquier persona para encarar sí, claro, cualquier, claro. cualquier género que me parece bien. Ahora, después está como en el gusto y en la percepción de la gente que lo recibe. por ejemplo, Juan Terranova también escribe poemas. Yo prefiero la narrativa. Perfecto. Pero a veces, sus poemas son bastante narrativos, uh-huh, también, ¿no? Como el límite a veces es un poco difuso, uh-huh, un poco claro. Pero existe, yo creo que sí. Mismo, o sea, a mí, por ejemplo, personalmente, no sé por qué empecé escribiendo poesía, uh-huh, la verdad, porque a mí me gustan los cuentos mucho más que la, mirá, poesía, o sea, es lo que sale, lo que va yendo. A la mente, Néstor Perlonger, un tipo que escribía poesía y escribía pequeños cuentos, escribía artículos, de todo, salvo novelas, me parece, ¿no? ¿O tiene novelas? No me consta, pero no soy un especialista, así que lo digo desde este lugar. Pero hay un libro que se publicó hace unos años, es un libro muy interesante que se llama Papeles Insumisos, que, uh-huh, tiene, es como una compilación de distintos tipos de producciones de Néstor. Desde cartas a amigos y demás, hasta poemas, pasando por pequeños relatos, hasta artículos periodísticos, o que publicaba, sí, en revistas y demás. Y en su poesía también había mucho de por ejemplo, de denuncia o de, digo, de un tipo que escribía versos larguísimos a veces, sí, pero seguía siendo poesía, seguía siendo versos, digamos. No, hablo de esto, de la fusión de los distintos géneros y que a veces el límite no está tan claro. Sí, eso era algo de lo que yo quería también hablar, ¿no? Es que es un problema que se plantea en muchas discusiones de café e incluso en la facultad, ¿no? Si, ajá, si vas, sí, a estudiar, claro. Digo, ¿a dónde está la literatura, no? Como, ¿a dónde termina la literatura y a dónde empieza otra cosa? Uh-huh. ¿No? Eso es una clave muy... ¿Y la respuesta cuál es? ¿Hay una respuesta? Y que no, a mí no me importa, esa es la respuesta. Bien. Esa es mi respuesta, porque... Perfecto. No sé, encontramos literatura, no sé, en el cartel de un negocio, no sé. El otro día pasé por un kiosco por acá por Corrientes con un amigo y había unas rejas que estaban recién pintadas y el cartel que le pegaron decía: cuidado, pintadas hace un cacho. Bien. Digo, muy bien. Yo no sé si ese hombre tenía una intención de hacerme reír o... No, pero sin duda para él el cartel que dijera pintura fresca le parecía demasiado poco, demasiado, claro, común, y necesitaba algo más. Y sí, necesitaba poner algo más, uh-huh, pintadas hace un cacho, ¿no? Uh-huh. Y quizás es la, en el cartel estaba en la naturalidad del discurso, ¿no? Uh-huh. Digo, de cómo él lo hubiera dicho si alguien estuviera por tocar la reja, claro, y mancharse. Uh-huh. Che, mirá, cuidado, la pinté hace un cacho. Claro, uno no advierte a uno que se está por, a otro que se está por apoyar en una pared recién pintada, no le dice pintura fresca. No, que le dice, ojo, que las pinté recién, las pinté hace un cacho, hace un ratito. Claro. Uh-huh. Hace un cachito que la pinté, uh-huh, tené cuidado porque te vas a manchar todo. Sí, en todo caso, por ahí, esbozando definiciones ridículas. Sí, venga, súmese. Sí, por favor, gracias. Tiene que ver con la literatura, con todo aquello que rodea a la utilización de las palabras, ¿no? Y, uh-huh, en todo caso, a la intención con la que se utilizan esas palabras. No creo que todo lo que tenga que ver con la utilización de las palabras sea la literatura, pero a su vez no creo que haya literatura por fuera de las palabras. Acá, okay, aporta el oyente Alejandro: para mí siempre el indique su destino en las máquinas de monedas de colectivos me pareció literatura. Dice, o sea, también es una especie, como la metafísica se mete, sí, en la cotidianeidad, ¿no? Que destino es demasiado. Déjame en Viamonte, Florida, yo después veo cómo llevo adelante, bueno, mi vida. Lo cual también tiene que ver con otra cosa, que, uh-huh, literatura no es solo, de última, lo que la persona que produce el texto o el material dice que es literatura, sino como la persona lo recibe. Tal cual. Porque seguramente si le preguntás a la persona que configuró, que es la máquina, ¿no? La máquina que vende los boletos, le preguntás, ese texto que pusiste para la introducción de moneda, ¿es literatura? ¿Indique su destino? Él te va a decir, no, es lo que técnico, lo que, claro, puso. Y le preguntás a esta persona que leyó esto y para él le dispara un montón de cosas. Uh-huh. O sea, volvamos a Juan Terranova, que nos fuimos mucho por las ramas. Interesante, igual, me gustó. Sí, ¿eh? Claro, claro que sí. Pero la idea de la columna, sí, de hoy, Juan, era hablar de la obra de Juan Terranova. Está bien. Muchos podemos. Conocimos, o muchos tomamos conciencia de la presencia de Juan Terranova en las letras argentinas después de cierto escandalete que se armó al respecto de una columna que escribió en El Guardián, si mal no recuerdo. El Guardián, uh-huh, sí. Donde había tenido una frase desafortunada, eso es cierto. Sí, entonces, uh-huh, eso... en definitiva, le sirvió para hacerse más conocido. Sí. ¿Sí? El gran público, digamos, lo descubrió ahí. Le sirvió para que tener en peligro su trabajo también. También. No sé si le sirvió, pero sí. Sí. Sí. Y bueno, fue eso, un momento complicado. Eso es algo relativo, el ¿no? Pero uh-huh. Terranova tiene como una historia de enfrentamientos, ¿no? Contra, bueno, en este caso contra Holabak, que era una organización... feminista. Feminista, uh-huh. Sí, que en realidad no era una organización feminista, sino que tenía un fin más claro, ¿no? Contra que era, el acoso callejero. Claro, contra el acoso sexual verbal, digamos, en la calle, ¿no? Uh-huh. Holabak, como que quiere decir contestar eso, ¿no? Uh-huh. La mujer generalmente se siente intimidada y... Ante los piropos así un tanto subidos de tono. Claro. O ante el piropo liso y llano también. Sí, ¿no? Sí, o ante la mirada también, ¿no? Ajá. La mirada a veces resulta lasciva para algunas mujeres y como que miran para un costado, miran para abajo. Y bueno, y estas muchachas tenían una campaña con eso. Y Terranova escribió una columna para El Guardián en la que no quiero ser súper... no quiero parafrasearlo mal, pero a grandes rasgos. Él decía que en definitiva él encontraba literatura en algunos piropos y también encontraba cultura y un montón de cosas ricas y que no le parecía bien ser tan contestatario en ese sentido, como que yo leía esto, ¿no? Como, bueno, como resolvámoslo de otra manera, digo, como... Que también era algo que no estaba de acuerdo yo, tipo, es la solo las mujeres saben lo que se siente ser piropeadas o a o veces más que eso, más que eso, ¿no? Más acosadas que eso, ¿no? Por la calle, nosotros no lo sabemos, entonces a veces hasta nos parece gracioso, podemos llegar a reírnos, pero hubo una diferencia grande, ¿no? Uh-huh. Y Terranova también a estas personas les dijo como que podían algo así como que podían hacer algo mejor con su tiempo, o había causas mucho más necesarias y urgentes como para laburar, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Concretamente igual a lo que disparó la polémica fue la frase final, digamos. Sí. Hay un literal complicado. Uh-huh. Pero sí, más, sí, es una pena también que suelen pasar estas cosas, ¿no? Cuando hay algo concreto que dispara una especie de polémica entre las cuales se arma una dicotomía de estás de una vereda y de la otra y después el debate se reduce a estar a favor o en contra de uno o del otro, se pierde lo que era el debate original, que era esta idea que vos estabas desarrollando, ¿no? Como que quedó todo de lado y se redujo a si Terranova era un fundamentalista que iba a violar a una de estas mujeres, digamos. Hubo un montón de discusiones en Facebook y en Twitter y no sé, yo discutí con amigos charlando por la calle. Uh-huh. Ya se volvió un tema también en algún momento de libertad de prensa, ¿no? Sí, claro. porque... Es que también es cierto que la organización no me acuerdo cómo se llama la organización, Atrévete Holabak, de la cual Tidbal Beans, ¿no? No me acuerdo cómo era el nombre de la mujer. Inti María Tidbal Beans. Uh-huh. O sea, francamente, tuvo una actitud de ensañamiento con pidieron después, a los anunciantes del Guardián que levantaran las pautas y lo consiguieron en dos casos bastante importantes, una automotriz y otra empresa muy importante que retiraron los auspicios de la revista y además ellas pedían que despidieran a Terra. Claro, sí. Es complicado, es muy complicado, digamos. Sí, y todo por un chiste en definitiva, que era al final de la columna Terranova le tiraba un piropo guarro a esta chica Inti. Y... Yo no estoy tan de acuerdo con que sea un piropo, pero... No, bueno, no, un piropo no, está bien. Pero era tampoco, como un chiste, tampoco, ¿no? Como... Tampoco creo que haya sido como se denunció una amenaza de violación, digamos. Claro, está eso, a mitad de camino, está eso, a mitad de camino ya, entre esos dos extremos. Me parece un ridículo. Piropo, y, no es nada agradable lo que le dijo. Pero tampoco me parece que debería ser tomado como una amenaza de violación, que fue como finalmente quedó asentado. Por eso no, me parece ridícula la reacción del otro lado. Por eso hablaba recién de que cuando se producen polémicas como estas, lamentablemente se tiende a generar una vereda o la otra, y en muchos casos la reacción que viene ante esto es peor y más reduccionista y, y en un punto fundamentalista que lo que supuestamente disparó la polémica. Tal cual. A eso voy, sí, con la reacción de esta organización. Me pareció eso, entre con mucho ensañamiento y aparte ridículo, desproporcionado, y cualquiera podía darse cuenta que eso no se trata de una amenaza de violación. En todo caso, sí, alguien puede decir que es una pelotudez y lo podemos charlar, pero... El tema es esa parte, digamos, esa parte de la nota es la que me interesa un poco de Terranova, ¿no? ¿Por qué sí? ¿No? Es como cuando estamos haciendo algo y sentimos que estamos yendo demasiado lejos con algo, ¿no? Que tenemos que volver un poco hacia atrás y corregirlo, ¿no? Y ver. Bueno, estamos saliendo, pasando un poco de la raya, que no es necesario, ¿no? O sea, lo que yo siempre me pregunté es ¿por qué Terranova puso ese chiste ahí? ¿Por qué dijo, sí, ok, lo mando? Uh-huh. Digo, ¿esperaba algo? ¿No esperaba nada? ¿Quiso provocar por demás? ¿Quería la polémica? Digo, eso me parece que es un factor importante en Terranova, ¿no? Porque hoy en día también el escritor cambió su manera de trabajar y se hay que ir redondeando. Te decía que perdón, pero sí, vamos a un tema. Dale. Que elegiste vos. Contanos, sí, por qué elegiste este tema de fútbol para, bueno, y después seguimos hablando. Redondeo esta idea. Digo, el escritor hoy no está en una casa en el campo escribiendo, ¿no? Como en el siglo XIX, XVIII, en una ciudad. Digo, los escritores hoy muchos tienen Twitter, sí, muchos se ven en los bares y todo el tiempo están escribiendo, interactuando y navegando en internet 150 horas por semana, digo, y sacando material de ahí. Y Terranova también está en la radio, digo. No solo los libros son el campo con el que me parece que el escritor hoy opera. Y eso me parece importante, ¿sí? Como toma la realidad para convertirla en ficción, ¿sí? Para sus libros, pero después toma la ficción para sacarla un poco afuera, ¿no? Como tira estilo sobre la realidad. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar, lo elegí porque Juan Terranova es el hermano de Federico Terranova, que es el violinista de fútbol y también de la Fernández Fierro. Un terrible violinista y un salvaje. Me gustan mucho los proyectos que tiene, me gusta mucho fútbol y vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción era? El Gaucho. Gaucho, ¿a dónde vas? Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. Gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Dejan las escuelas, el culo de potrillo, tu rancho y tu china te esperan. El Saladillo. Lejos y no puedes regresar. Gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Pintan las escuelas, el culo de potrillo, tu rancho y tu chile espera. El Saladillo. En la prisión. Hablemos un poco de la obra de Juan Terranova, de cada uno de sus libros, novelas, cuentos. Bueno, buenísimo. Él es... Uy, perdón. Ahí va. Él, aparte de escribir, es antologador, ¿sí? De algunas, uh-huh, de algunas ediciones que salieron. ¿A qué te digas antologador? Sí. ¿Dónde estudiaste? Ando haciendo antologías de acá para allá. Sí, antología, parece, uh-huh, tiene nombre de ciencia, ¿no? Sí, es verdad. Licenciado en antología. Bueno, la tiene varias novelas y libros de cuentos publicados ya. Arrancó en 1999 con Notas de un viaje a Italia. Y la primera novela que yo leí de él, digamos, no, todavía me quedan varios libros por leer de su obra, es El pornógrafo, ¿sí? Que es una novela que él dice que quedó vieja, ¿no? Y es verdad, pero está buenísimo para mí, porque es una novela que está hecha con fragmentos de charlas de chat, ¿sí? Ajá. Pero de chat... ¿Propias? ¿O está manejado? Está bien. Yo creo que está ficcionalizado. Está bien. ¿Sí? Uh-huh. Es, son fragmentos de charlas entre dos amigos y que son muy nocturnos, ¿no? Y hablan de sexo y hablan de historias, ¿sí? Personajes medios pervertidos. Es muy interesante porque la novela se construye con ese diálogo y las historias que se van tejiendo, ¿no? En lo que un amigo le va contando al otro. ¿Y por qué la idea de que quedó vieja? Y porque vos te acordás de la época del Mirk, sí, o claro, del ICQ, sí, claro, de ese tipo de chat. Uh-huh. La sensación de chatear en ese tiempo, yo me acuerdo, empecé a chatear en el 98, por ejemplo. Uh-huh. Tenía 13 años. Y para mí era, era un flash. Digamos, era como estar solo y hablar con alguien que no tenía ni idea quién era. Ah. ¿Sí? De una misma ciudad, no era hablar con la gente que yo ya conocía, era meterse en un canal, conocer gente, sí, que eso conocíamos, sí, eso sí ha cambiado, solo por ese medio. No todos nuestros amigos tenían no, chat, no. El chat no era un buen lugar para conocer mujeres, digamos, generalmente no había tantas mujeres, era como ir a una convención de juegos de rol o algo. Quizás no lo era, sí, quizás no lo era. Claro. Y no sabías, ¿te acordás cuando las fotos eran en 256 colores y no podías tener una clara idea de cómo era esa, sí, persona? Sí, si es por eso sí quedó vieja. Ahora, chatear con un amigo es algo que creo que no... El chat como formato creo que es de los pocos que se ha mantenido. Digo, el chat creo que ahora casi todo el mundo chatea en Facebook, sí, o en el chat de Gmail. Antes el chat del MSN, que creo que está prácticamente en vía de desaparición. Claro. Antes el ICQ, es como que se mantiene, ¿no? El formato chat es un formato que es casi siempre, sí, el mismo. Sí, yo coincido, pero el interés por chatear, sí, solamente con cualquier persona que eso fuera. Sí, ya no. Y incluso el entorno gráfico era como... Era un DOS, o sea, prácticamente. Sí, te sentías un hacker, digamos, sí, sí, algo, sí, así, sí, algo extraño. Todo lleno de números. Algo loco. Sí. Y yo creo que él dice que quedó vieja un poco por eso, porque es ese código el que se maneja, ¿no? Son dos amigos que viven en la misma ciudad, pero que no se ven nunca, siempre están chateando, que es algo que también era muy común. Y bueno, después hay otro libro que me parece bastante interesante, que se llama Mi nombre es Rufus, que es el... Ya nos vamos unos años más adelante. ¿El pornógrafo de cuándo era? Del 2005, bien, de ediciones Gárgola. Uh-huh. Y Mi nombre es Rufus es la historia de una banda de punk. Ajá. ¿No? Que también... Terranova, yo en algunas entrevistas que estuve leyendo que le hacen sobre este libro, él dice que para escribir un cuento solo tienen que... O sea, voy a hacer por ahí un poco... Voy a resumir un poco lo que él dice, ¿no? Pero bueno, tienen que encontrar la idea y encontrar la historia y escribir el cuento, digamos, ¿no? Como que es algo un poco más rápido. Pero para escribir una novela o algo de mayor longitud, él tiene que encontrar una forma de escribir que se adapte, ¿sí? De manera justa a la historia que quiere contar. Y entonces, él... También esta novela se da de una manera un poco fragmentada, ¿no? Como alternando diferentes registros. Uh-huh. Y tiene una como una prosa simple, ¿no? Como punk. Hablamos de qué extensión en general, las y novelas. Son novelas, los libros, los cuentos, las novelas de Terranova son novelas que se leen muy rápido. Entonces... Para mí, unas 200 páginas de Terranova son 100 páginas de otro escritor. De otro escritor. Porque vuela, o sea, tiene una manera de escribir muy, por una cuestión de código generacional, por una cuestión de que no sobrecarga de adjetivos, de que no es barroco, de que porque por dónde lo ves. Y por una cuestión de elección. Sí, digo, los escritores que son periodistas un poco tienden a hacer eso, y yo creo que él tiene su interés depositado ahí. En que como que va al grano con las frases, va claro, directo. Claro, como yo veo eso, veo una cuestión rítmica. Frases también. Cortas. Claro. Sí, sí, frases cortas, oraciones cortas, digo, una prosa ágil, ¿no? Sin subordinadas, uh-huh. ¿no? Como que fluya. O sea, no sé, para mí el ejemplo de siempre de eso es Hemingway, o sea, que era es un escritor que se lee muy rápido y que ha teorizado al respecto sobre uh-huh. eso, ¿no? Como Hemingway habla de la teoría del iceberg, ¿no? Digamos, y que yo te puedo decir, como estamos en un estudio de radio, todos con auriculares sentados, ¿no? Digamos, uh-huh. groseramente. Ahora, ¿de qué color es la mesa? ¿Cómo es el micrófono? ¿Cuán grande es el estudio? ¿Si hay un piano o no hay un piano? Digo, eso lo repones vos con tu cabeza, uh-huh. ¿no? Y quizás lo que puedas reponer vos con tu cabeza es mucho más interesante que el escritor te diga exactamente lo que tenés que ver. Sí, además de que, aún sin decir todo el entorno que te rodea, podés decir, estamos los tres sentados con auriculares en una mesa, de 10.000 maneras distintas, con una longitud. También. O sea, también lo podés hacer hiper barroco. Y pienso todo lo que estás diciendo vos, de la manera de escribir con frases o oraciones cortas y ir directo al grano y qué sé yo, y dejar que el otro reponga, con los dos géneros o las dos, los dos temas con los que, de los que hablaste, tanto el chat como el punk, ¿no? Sí. En ambos casos, esa manera de escribir directa, esa manera de no ser barroco, de ir directo, de no alardear o no dar vueltas, no tener flores, tiene que ver tanto con el chat, de ser concreto y directo, una cosa rápida, y con el punk como género musical. Eso te quería preguntar, sí, si esto es algo que se da solamente en estas dos novelas, porque justamente se trata de una estética que le viene bien al tema, o es una constante en la obra de Terranova, esto de ser conciso. No, a mí me parece que la búsqueda de la forma y de la forma concisa me parece una constante. Digo, mm-hmm. no he leído toda la obra de Terranova. El último libro que leí fue Música para rinocerontes, que es un libro de cuentos del 2010. Ajá. Pero y también se sigue manteniendo esa estética así de no barroquismo y todo lo demás. Sí, sí, sí. Ajá. Siempre la escritura es súper breve, ¿no? Y aparte uh-huh. también, como decíamos, también está buena la elección del detalle que sí vas a describir, ¿no? Sí, claro. Ese detalle que sí es uh-huh. importante decir. Eso me parece siempre muy bueno. Bueno. Hablamos de una sola cosa que para trazar más el perfil de Juan Terranova, en la columna de Ya nadie lee en estos días, solemos trabajar sobre escritores jóvenes. ¿Podemos sí. puntualizar la edad de Terranova para que la gente se claro. haga una idea? ¿Tiene 22 años? ¿Tiene 27, 35, 40? ¿Hasta dónde extendemos la juventud? Y en el mundo de la literatura un escritor joven promedia los 40 años. Sí, hasta los 50 también. Uh-huh. Tiene. Es del 1975. Es jovencísimo. Dulce 37 aproximadamente. Joven, ¿no? Joven. Sí, en 3 años va a estar cumpliendo 40. Es muy joven. Bien. Muy joven. Muy joven. Muy, muy, muy, muy joven. Es un pichón. Un niño. Pensemos que publicó su primer libro en el 99. En el 99 tenía 25 años. Claro, 24, 25. 24 años. Y ya ha publicado muchas cosas. Es un escritor joven, pero prolífero. Ajá. Uh-huh. ¿Se sentirá viejo Terranova ya? Se lo preguntamos ahora fuera de micrófono por las dudas que nos diga te voy a romper el programa de radio a no sé qué. ¿Sabe dónde se presentó el libro El Pornógrafo? ¿Dónde lo presentó Terranova por primera vez al libro El Pornógrafo? No. En este mismo estudio, en el programa Bueno Nada, programa que conducía el amigo Lucio Greco, aquí en la pasada las medianoches de Radio Nacional Faro, hace ya unos cuantos años de todo esto. Ok. Le digo, porque esto nos lo comunica el mismo Lucio Greco, Lucio Greco. Su cuenta de Twitter, @ Lucio Zombie. Yo pensé que me ibas a decir en un sex shop no, o algo por el estilo. No, bueno, no. Aquí hay gente que confunde el estudio de Nacional Rock con un sex shop. Uh-huh. Eso ha pasado. El libro es del 2005, así que me imagino que habrá sido por esos días. Mirá, qué bueno. Ahí está. Bueno, ha pasado el señor Juan Manuel Daza, versando sobre el señor Juan Terranova. Sí. No hemos leído hoy. ¿Tiene un pasaje final antes de que la reina Gala nos corte la cabeza? Sí. Si lo tiene a mano, si no, no lo quiero comprometer. Bueno, el tema es así. Lo que me gustaba de Terranova era todo muy largo. Entonces, bueno, le estuve revisando su blog y no me decía por nada. Entonces le pregunté a él, digo. Ah, directamente. Sí, ¿qué puedo leer? Y me dijo que lea esto, que es una nota que publicó en Tiempo Argentino. Hace el 1 de abril de este año. Hace muy poquito. Sí. Bien. Título: Un Vietnam para Malvinas. Como las rutas subsaharianas se encuentran en mal estado, consecuencia de las guerras y la desolación, los científicos franceses deciden transportar al rinoceronte blanco, vendándole los ojos y colgándolo cabeza abajo de un helicóptero. Esta es la bajada. Ahora viene la nota. Ahora en la pantalla veo esas fotos. El cielo azul, el paisaje rural, la vegetación espinosa, el rotor del helicóptero fijado por la instantánea, y el rinoceronte colgando, como un péndulo, drogado, entregado, balanceándose apenas en el cable de acero, las patas atadas en el aire caliente de la sábana. La gran metáfora de nuestras vidas, la música de fondo de nuestra civilización. Soy ese rinoceronte que vuela cabeza abajo. Lo hacemos por tu bien, me dicen. Soy esa borrachera festiva que se transforma. Soy esa resaca, ese diente, ese conflicto, dejando marcas en la arena, todo junto, todo al mismo tiempo. Y también comprendo que él, en libertad, uno de los últimos, es, siempre será, mejor que yo. Una vez escribí un poema que se llamaba Un Vietnam para Malvinas. Mi proceso creativo consistía en imaginarme las aguas turbias del río Mekong desde abajo, sumergido o con la línea de flotación en la cintura, a veces también desde una playa de arena húmeda y oscura. Una vez fijado el escenario, lo enfriaba hasta llegar a los 5, a veces incluso menos. Entonces los árboles y las plantas de las costas empezaban a secarse y aparecían pedazos de hielo en la corriente. Después me dijeron que el delta vietnamita se parece al tigre y empecé a escribir sobre los fusiles Kalashnikov y sobre el mismo Kalashnikov que inventó su fusil borracho. El poema quedó inconcluso. Hay cosas que simplemente no se pueden forzar. Juan Terranova, en la voz de Juan Manuel Daza, una nueva edición de Ya Nadie Lee en Estos Días, columna de literatura joven, en Todas las Mañanas Son Iguales. Dice Juan Terranova en Twitter, me dicen viejo en Radio Nacional. Tienen razón. No, por el contrario. No, por favor, al contrario, escúcheme. Estamos resaltando su juventud. En esta mesa hay gente menos joven que usted, digámoslo en términos... Siempre en términos de juventud. Sí, claro. Siempre en términos de juventud, nunca en términos de la negatividad. Un poco menos joven que Terranova, 2 años más. No, nada más. Dejémoslo así y no entremos en detalle. Muchas gracias, Juan Manuel Daza. Bueno, muchas gracias. Esperamos la semana que viene. Voy a venir. No hagan enardecer a las masas con su ausencia, todo lo que le decía. Y traigo los Ricarditos. Ahí va.